próxima escuchando SecaWeb. Echiniscus evelinae, iso ipsibius marcelinoi, Echiniscus granulatus, Echiniscus mediantus, Echiniscus testudo, pseudo Echiniscus videnticolatus, Doriforidius dokinski, Ursulinius papi, iso ipsibius prosostomus, Pseudobiotus megalonix, Macrobiotus dercai. Mi tesis de grado era sobre un ambiente que estaba afectado por el exceso de radiación, y se me mezcló con un sueño, y en ese sueño se me apareció un ser vermiforme rosado, y durante el proceso yo fui pensando qué tipo de animal está, o sea, fue el que se me apareció, que se ajustara a esas características, que pudiera resistir un ambiente con un exceso de radiación. Primero había pensado que podía ser simplemente un gusano, podría ser un pepino de mar. Y después me encontré con el tardígrado, que es el animal que se ha encontrado que es el más resistente a los rayos ultravioleta, a los rayos X y a la radiación ionizante. Entonces, por eso me interesó mucho, por su capacidad de resistencia. Aparte, es un verdadero sobreviviente, porque este animalito está en la Tierra desde hace aproximadamente 540 millones de años. Entonces, también pensé, pucha, ¿cuánto lleva este animal en la Tierra? Estaba pensando simplemente en la supervivencia. Esto fue en el 2020, durante la pandemia. Mi papá falleció de cáncer, entonces pensé que yo era la sobreviviente también de mi papá, y pensé qué bueno que hubiera una manera de evitar que eso pasara, que una persona con toda la vitalidad del mundo, de repente en un mes, por una enfermedad que ataca, pues que como, es como si uno mismo se atacara, como que si el cuerpo de uno lo estuviera atacando, evitar que eso pasara. Y pensé en estos animales porque justo los están investigando muchísimo para encontrar una forma de curar algunos tipos de cáncer, que no han encontrado la cura. Pues, en resumidas cuentas, por ser un sobreviviente. Ya, sí. Porque tocas pues un asunto que a mí me parece interesante, y es el asunto de la resistencia, de la persistencia en un espacio como este en el que nosotros habitamos, que es el terrestre. Sí, como el estado en el que ellos entran, que es la criptobiosis, que es un estado de latencia en el que se suspenden todos los procesos metabólicos hasta que puedan de nuevo estar en una situación que se les sea favorable. Y como son tan pequeñitos, entonces fácilmente pueden ir de un lugar a otro, o sea, otros animales los llevan de un lugar a otro, y siempre es como buscando. Ellos, es muy extraño, porque donde hay agua, ellos sobreviven. Siempre y cuando exista el agua, ellos sobreviven. Y en este estado de latencia se ha encontrado que pueden permanecer hasta 30 años esperando. Estaba pensando también, recordando esta conversación que tuvimos hace pocos días, que tú comentabas que las investigaciones que se hacían de los tardígrados no era solamente a nivel terrestre, sino que se hacían también a nivel espacial, ¿no? En la ISS, que es la Estación Espacial Internacional, y que hasta allá han llegado pues estos microorganismos, y que esa capacidad de resistencia pues es interesante, porque Permite también hacer las investigaciones de cómo un organismo puede vivir en unas condiciones distintas a las que se están ofreciendo aquí en el planeta Tierra, cuáles son sus transformaciones y al mismo tiempo también cuáles son como sus partes o sus elementos que se conservan o se van transformando. Fue un poco tardío, digamos, el descubrimiento de ese tipo de seres, y me parece también interesante que los primeros avistamientos fueron hechos por curas por monjes, como en todas sus investigaciones sobre zoología. Y entonces me parece interesante porque a veces la gente cree que hay una pugna entre, bueno, estas personas, si de repente se encuentran un animal de estos, van a esconderlo y van a decir que eso nunca, que nunca lo vieron, pues, no sé, pensé. Pero sí, fueron las primeras personas. Entonces primero fue en Alemania y después en Italia. Y ahorita Italia es como uno de los lugares donde más han adelantado las investigaciones, y hay muchísimas personas aficionadas que están haciendo sus catalogaciones, están tomando sus registros. Yo tengo conocimiento de un señor que es un profesor de primaria en Italia, y todo el tiempo está publicando sus hallazgos. Y me parece increíble porque de esa forma están como creciendo el tejido, pues, de conocimiento alrededor de este tipo de criaturas. Sí, y hay un asunto que también es interesante con relación, pues, a el momento en el que no te apareció, donde este instrumento que es el microscopio empezó a generar imágenes, a crear también como una idea romántica de estos otros seres, pero al mismo tiempo también temores de estos otros seres, y empezaron a generarse, pues, como situaciones ficticias a partir, pues, como de cada uno de los imaginarios que se iban construyendo, y estos imaginarios, pues, iban alimentando también como otros espacios entre la ciencia. Sí, la relación entre la ciencia y la ficción, que era algo que conversábamos tú y yo, de cómo estos imaginarios, pues, creaban esas sensaciones de temor, pero también al mismo tiempo de romanticismo, ¿no? Y pues este tardígrado, pues, es bastante romántico verlo así de rosado y bordado también por ti, ¿no? Quería preguntarte ¿Por qué decidiste bordarlo y qué materiales usaste para hacer esta forma, esta imagen de este ser? Está hecho en trapillo, que es un aprovechamiento en la industria textil. O sea, es el borde de las telas, lo que no utilizan para la confección. Entonces, con eso hacen unas bolas y mucha gente los usa para hacer tapetes. Me pareció que era el indicado porque quería hablar también del desperdicio cuando estaba haciendo mi proyecto de grado, y estaba pensando en aquello que se bota, aquello que se deja al lado. Ya sabemos muy bien que la industria textil está generando muchísima, pues, como toneladas y toneladas de desechos. Entonces dije, tiene que ver algo con eso que queda, lo que queda, ¿no? Por eso elegí el material y hacerlo tejido, porque es una técnica que me gusta, la hago muy rápido, pues es un tejido a dos agujas. Y me parece lindo también porque queda de alguna forma como un tejido vivo. El hecho de volverlo un muñeco, el hecho de volverlo casi un peluche, pues sí, como que sí, neutraliza también como todas las posibilidades de temor o de agresión que puede representar un ser que es casi invisible para nosotros y que puede también afectar un sistema, un ecosistema o nuestro sistema. Y ahí hay algo que me interesaba y que estuvimos conversando. No sé si quisieras ampliar un poco más sobre ese asunto, el hecho de que nosotros, para protegernos, los seres humanos, tratamos pues como de transformar. De darle como una forma conocida a lo que es desconocido, como el totemismo. Sí. Si yo de repente, o mejor dicho, el humano primitivo, si soy capaz de darle forma a eso que me asusta en la noche, entonces de alguna forma lo domino. Entonces puede ser eso también, ¿cierto? Darle una forma que tú dices de peluche, porque es lo que recordamos de niños que nos daba calor y nos daba confianza y eso, darle como esa forma, puede ser, sí, como que hubiera hecho esa transformación para entender mejor de qué estaba, qué era ese ser. Sí, casi de acoger a ese ser y que ese ser también nos acoja, que es como el ejercicio también que tiene pues como simbólico y totémico, pues como un muñeco de peluche para uno, casi que calmar nuestros temores y transferirlos pues a ese elemento o objeto que hemos creado. Bueno, en esta charla nos habíamos planteado también una relación con el término cuarto mundo. Sí. Quisiera que pues, nos hablaras un poquito sobre eso, de el cuarto mundo y por qué pensaste que este tema tenía relaciones. O sea, estaban conectados. Conexiones. Sí, yo le contaba a Erika sobre el término del cuarto mundo porque tiene que ver también con como esa necesidad del ser humano de estar clasificando, de estar nombrando todo, es la forma también que nosotros tenemos para conocer las cosas. Ya no es solamente nuestro mundo, sino otros mundos. Y este término del cuarto mundo, nos gustan las terminologías pues porque eso también nos ayuda como a tener entre comillas ciertas claridades o por lo menos sentirnos seguros sobre ciertas cosas que tal vez desconocemos. Y este término del cuarto mundo apareció en 1957 pues como por un señor que se llama Joseph Rysinski, que era un activista religioso y francés. Y que es un término que responde a otros términos que existían antes, que era el primero, el segundo y el tercer mundo, que son esos términos que nosotros conocemos, unos los hemos olvidado, el segundo mundo, por ejemplo, se desplazó y solo quedaron el primer y tercer mundo, que todos conocemos, ¿no? El primer mundo como el país desarrollado, los países desarrollados, y el tercer mundo que son todos esos otros países o continentes que están pues como en esos procesos de desarrollo. Y luego este señor Rysinski plantea pues en casi cercano a los 60 pues como que plantea este término que viene desde hace mucho más atrás, desde el siglo XVIII y desde la forma en que las estructuras en el país francés, pues como que en Francia estaban pues dadas. Para ellos pues como que el primer mundo era el clero, el segundo mundo era la nobleza en el siglo XVIII, el tercer mundo era el tercer estado y quienes correspondían a ese tercer estado, todas las personas que podían pagar los impuestos. Y el cuarto mundo, ese cuarto orden, pues eran todas las personas que quedaban desplazadas de sus capacidades de pagar impuestos, por un lado, no podían, pues porque eran personas que estaban excluidas, trabajadores que se les pagaba a destajo o a jornal, indigentes, enfermos, pueblos originarios y personas con problemas mentales. Entonces, es interesante pensar pues, cómo clasificamos y estructuramos nuestras formas de vida, nuestras dinámicas de vida, y cómo esas dinámicas de vida pasan a hacerse también como gestos políticos. Y esos gestos políticos empiezan también a ser cuestionados, a ser transformados y a tener otro tipo de connotaciones o otro tipo de lecturas de acuerdo también a cómo las dinámicas se han cambiado por los tiempos. Y este sacerdote, o Joseph Wyszynski, curiosamente era un huérfano de padre y madre, y fueron la misma comunidad quien lo adoptó y le dio la posibilidad de estudiar, le dio la posibilidad de sentirse acogido dentro de la sociedad, para después el sentir que tenía que devolver todos esos favores que una sociedad misma le había dado. Y aparece para él este término del cuarto mundo, que era lo que te comentaba, Erika. Pero en el momento en el que él decidió en que debía devolver todos estos favores, él adoptó el término del cuarto mundo con un subtítulo que tenía que ver con ayuda a todo desamparo. En los 60 y en los 70, pues como que se propuso de esa manera, pero en los mismos 60 y en los 70 se cuestionaron esa ayuda a todo desamparo, que era algo que conversábamos, porque tenía como unas connotaciones bastante verticales. Y si el asunto de Joseph Wyszynski era devolver esos favores, pues no era un asunto de verticalidad, sino que era un asunto de horizontalidad. Y otra cosa que se me escapaba con relación a estos términos es que, curiosamente, tanto el término de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, el sur global y el cuarto mundo son términos que vienen dados por todos los países subdesarrollados para entender a estos otros países o a estos otros territorios que a veces les resulta pues ajenos o a veces no logran entender sus dinámicas y la forma en que se estructura la cultura en cada uno de esos lugares. Y en el momento en que después esto se transformó en una organización, empezaron a cambiar pues ese término y después se denominó más como un ATD, que tiene que ver con actuar todos por la dignidad. En el 2009 hicieron ese cambio, pero lo interesante de todo esto que les estoy contando es cómo a paso lento se va cambiando unas formas, unas dinámicas y unas formas de pensar, de concebir y de ver el mundo de uno o el mundo de los países desarrollados y de ver los otros mundos. Y ahí era algo donde, pues que era como el punto de enlace, creo yo, o pensamos en ese momento, Erika, que pues que como que se conectaba y tenía como todo un sentido, pues hablar de un tardígrado que son seres invisibles y se hacían visibles por gestos, por acciones de otros. Sí, y me parece bonito también esto del paso lento, porque aquí tengo una frase de una investigadora que dice que el camino evolutivo de estos seres los llevó por la vía del compás suave, en lugar de promoverlos a correr. Hay algo en este esquema de coordinación particular que es eficiente en todas estas condiciones. Entonces, ir a paso lento a veces para entender qué está pasando, ¿no? Primero, porque cuando todo está demasiado acelerado no hay tiempo de asimilar nada. Y creo que está pasando eso, como hemos dejado de ver todas estas, nada, ni siquiera sabemos cuál es, cómo, qué clasificación estamos, o si hay una clasificación, o si eso debería ser así, cómo creemos que deben ser las cosas. Y el cuarto mundo es un mundo bonito. Es un mundo de posibilidades también. Es un también. Mundo de posibilidades, uh-huh. Sí. Que a veces pareciera de un espacio de escapismo y a veces también pareciera que nombrar Marte, o nos pareciera que nombrar Marte, hacer todas estas exploraciones, ver que personajes como Yuri Milner, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, pues están aplicando todo su músculo económico pues a estas como a estos lugares que parecieran como lugares de escapismo. Y realmente, más que lugares de escapismo, son como unos reflejos o un espejo de lo que nosotros estamos viviendo hoy a nivel social, hoy en día a nivel político, hoy en día también a nivel económico. Tiene como esas dualidades. Posiblemente también sea un escapismo para crear un nuevo mundo de tajo, en donde nos olvidemos de todo lo que hemos cometido, o hemos afectado, o hemos transformado, o posiblemente sea un mundo donde tengamos esa posibilidad de vernos y hacer transformaciones. Y hacer transformaciones no solamente individuales o para unos cuantos, sino hacer unas transformaciones mucho más amplias, no solamente para la civilización humana, sino para otros organismos, otros seres que son distintos a nosotros y que son muy cercanos también a nosotros. Entregado por años toda su inteligencia, su imaginación, su comprensión, sus entrañas, su sensibilidad y su espíritu a esta tarea de las comprobaciones, mediciones y refutaciones. Todo cambia, susurra Mariaté, pensando en el año en el que se encuentra, 2022. Una tonada de inmediato le resuena muy suave en su cabeza. La frase se la recordó. Camina por el valle de Chagnantor mientras percibe el peso de la historia de aquel vasto desierto e intenta conectarse nuevamente con el gran espíritu, quien hace mucho tiempo había dejado de sentir con la misma intensidad que en sus épocas de juventud. Mariaté lo sabía. Cambia también lo profundo. Un día antes. ¿Está escuchando? Seca, seca, seca.